ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy comprad Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Estamos acá en FM Boedo, en A Ciencia Cierta, el programa de CIUBA, Científicos y Universitarios Autoconvocados, Buenos Aires. Bueno, somos dos conductores nuevos. Estamos esta tarde con Augusto Varese, el rubio, en reemplazo por muy pocos programas de Roxana Toriano y Nacho Sabatera, a quienes le mandamos un beso enorme. Augusto es becario doctoral del CONICET, biólogo, docente en la Facultad de Medicina y, no lo quiero decir así brutalmente, pero manosea ratones. Es cierto todo lo de los ratones. Bueno, yo tengo acá a mi compañera Gabriela Segueso, Dore más Gaby, con quien vamos a compartir esta aventura de conducir por primera vez, ¿no? Por primera vez, por siempre primera vez. Una primera vez. Genial. Ella es politóloga, es investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto Gino Germani y trabaja estudiando políticas de seguridad. Y bueno, digamos, para decirlo a grandes rasgos, ¿cómo se configura la inseguridad mediáticamente y también en cuanto a política? Perfecto, bueno, presentamos un poco al equipo de este gran programa. Flor Carballo, que es la operadora, Carla Borria, que es la coordinadora de piso, y Paula Lenguita, Carolina Justo y Julieta Maeso en la producción. Hoy tenemos un programón. Tenemos una entrevista en la sección Ciencia con Vos con Sandra Carli. Tenemos un editorial a cargo de un compañero, un gran amigo y militante, Daniel Jones. En las efemérides producidas por Julieta Maeso, que yo le voy a poner la voz, pero ella le puso la cabeza, digamos. Tenemos la posta de la ciencia, también la va a producir Daniel Jones, y va a venir Mario Pecheni a contarnos un poco, vamos a ver qué tal eso. Y después, como siempre, las pastillas de la memoria a cargo de Rocco Carbone y Ale De Lorenzi. Y bien. Perfecto, y entonces ahora vamos con un tema musical. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esa manera. Que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Ciencia con vos. Estamos acá de nuevo en A Ciencia Cierta, acabamos de escuchar Hablar de Ti, de Jepe, y ahora en un ratito vamos a tener una compañía muy especial, la doctora Sandra Carli, pero antes vamos a tener una llamada telefónica. Sí, vamos a hablar con Inés Nercesian, una compañera del espacio, porque nosotros desde octubre del año pasado, cuando se dictó el presupuesto para ciencia y tuvimos este ajuste seguimos toda una campaña, digamos, de seguimiento de los distintos proyectos del sistema científico, y hoy hay una noticia bastante importante al respecto. Así que vamos con Inés. Inés. Hola, buenas tardes. Bueno, déjame decirte, Augusto y Gaby, que los estoy escuchando y los veo muy bien en el rol de conductores, así que felicitaciones a los dos. Gracias, gracias. Gracias, hacemos lo que podemos. No, está muy bien, está muy bien. Contanos, Inés, ¿qué pasó hoy? Bueno, para contar lo de hoy, déjame ir unos días más atrás. El 27 de junio se aprobó, se dio dictamen de mayoría en la Comisión de Ciencia y Técnica en Diputados, un proyecto de ley que fija un incremento presupuestario del PBI de cara, es un crecimiento gradual hacia el 2030, para alcanzar en el año 2030 un 1,5% del presupuesto destinado a la función ciencia y técnica. Ese proyecto fue adquirió un dictamen de mayoría en la Comisión de Ciencia y Técnica y pasó a las comisiones de Poderes, Reglamentos y luego a la de Presupuesto. Entonces, desde ahí nosotros, desde el espacio de científicos autoconvocados, estamos impulsando que ambas comisiones, la de Poderes y Reglamentos y la de Presupuesto, sesionen de manera conjunta, se reúnan, mejor dicho, de manera conjunta para darle tratamiento a este proyecto de ley. Esto, por un lado, es el camino que está siguiendo el proyecto que en la Cámara de Diputados. En el día de la fecha se aprobó otro proyecto de ley, en la reunión conjunta que hubo entre la Comisión de Ciencia y Técnica y la Comisión de Presupuesto. Hubo dictamen para un proyecto de ley que fija también escalonadamente, gradualmente, hacia el 2030 un 3% de inversión del PBI en la función ciencia y técnica. Esto lo vemos como un dato, una gran alegría. Sin embargo, con algunas preguntas con relación a lo que ocurrió hoy en la Cámara de Senadores. En primer lugar, es que el incremento del 3%, obviamente que como parte del sector lo celebramos, sin embargo tenemos algunas dudas respecto de qué puede pasar cuando este proyecto baje a la Cámara de Diputados, donde ya hemos tenido experiencia, la Comisión de Presupuestos la preside el gobierno, la espina de la coalición de gobierno Cambiemos, y que ha sido muy reticente a todo lo que tiene que ver con inversión en ciencia y técnica. No sé si soy clara. Sí, clarísima. Clarísima, pero el costo político de no siquiera tratarlo es interesante, al menos. Sí, en realidad, lo que nosotros estamos proponiendo como propuesta desde el espacio nuestro es que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores intercambien y lleguen a unificar un mismo proyecto entre el 1,5 y el 3%, digamos, encontrar un punto que haga, que torne viable el proyecto de ley nacional. Porque entendemos que es fundamental para darle predictibilidad al sistema científico del país, digamos, ¿no? Es una necesidad imperiosa que el país tenga un nivel de previsión de cara hacia el futuro. Entonces, como propuesta que nosotros hacemos, bueno, o sea, que ambas cámaras, la de diputados como la Cámara de Senadores, encuentren un punto donde se unificaran los criterios. Sobre todo cuando lo que está en discusión es, o lo que tenemos enfrente, es un gobierno nacional que es muy reacio a la inversión en ciencia y técnica, y como decía recién Augusto en la introducción, bueno, el presupuesto, el primer presupuesto, la primera ley de presupuesto nacional que envía este gobierno nacional implicó un ajuste fenomenal para el sector de ciencia y tecnología. ¿Y cómo intuís que va a desarrollarse legislativamente, la situación actual? Bueno, no podría hacer muchas predicciones. Me parece que lo que sí puedo adelantar es decir cuál es el posicionamiento político que estamos teniendo como comunidad científica, y ahora hablo no solamente de nosotros, del colectivo de científicos universitarios autoconvocados, sino también otros actores como Ciencia y Técnica Argentina, la Red Federal de Afectados, nosotros, digo, cuando hablo de científicos autoconvocados, estoy hablando del espacio federal, ¿no? Que nosotros nucleamos provincias de Tucumán, Salta, La Rioja, Bariloche, bueno, que todo es Rosario, todos estamos teniendo una militancia muy activa con relación a este punto. Entonces, vuelvo a decir, digo, lo que puedo adelantar es que la comunidad científica está organizada en sus múltiples versiones de colectivos y que vamos a seguir empujando tanto en la Cámara de Diputados. La estrategia política que vamos a dar es pedir, en primer lugar, que las dos comisiones sesionen de manera conjunta. Si esto es algo que es viable, que es posible, que deberían atender a este pedido. La propuesta es llegar a septiembre, cuando se vuelva a discutir la ley, el nuevo presupuesto para el año que viene, ya tengamos la ley de financiamiento encaminada o aprobada, o bueno, lo más cerca de su aprobación. O sea, justo en el marco de la campaña. Bueno, además, bárbaro. Sí. Te hago una, ya que te tenemos a vos, Cine, que tenés una expertise en la temática, nos gustaría también si nos podés contar algo de lo que sucedió hoy en Brasil con la condena a Lula. Bueno, sí, la situación de Brasil es muy crítica en términos de hecho político, ¿sí? Bueno, vamos a los datos más concretos para la audiencia, que quizás no está siguiendo el tema tan de cerca. En el día de hoy se le dio una condena en primera instancia a Lula, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por 9 años, por la causa vinculada a un esquema de corrupción en Petrobras que lo están implicando a Lula. Lo primero que hay que decir es que ese fallo se dictó de manera muy rápida, muy veloz, que todo muestra a las claras que hay una intencionalidad política y persecutoria contra el expresidente. Lo segundo que hay que decir es que no solo la celeridad del fallo, sino también que no hay pruebas contundentes que involucren a Lula en el caso de corrupción en la cual se lo denuncia. El otro dato, digo, para tener claridad, la pregunta inmediata es: ¿esta condena inhabilita o no a Lula para presentarse en las próximas elecciones? Bueno, en principio no lo inhabilita. Para realmente que esté inhabilitado, tiene que tener un fallo contrario en segunda instancia. Sí, hasta el momento todavía Lula estaría en condiciones, hay que esperar a ver qué ocurre en una segunda instancia, de continuar en la carrera política. Y lo que hay que decir ahora sí, ya en términos políticos, que es que esta persecución política contra Lula está directamente vinculada con la enorme legitimidad que tiene el expresidente Lula en la vida política brasileña, en un contexto de un profundo descrédito del actual presidente golpista Temer. Ese es el escenario político y es la clave para entender qué es lo que está sucediendo en Brasil. Y si tengo un segundo más, digo, la otra clave fundamental para pensar Brasil y para pensar América Latina es la enorme virulencia y de injerencia del poder judicial en la vida política. La vida política latinoamericana no puede pensarse hoy sin entender el poder judicial, basta con ver lo que ocurre en Argentina, ¿sí? El poder judicial como un actor más de presión en la arena política. Sí, es más, como el actor político que lleva a cabo las disposiciones que el poder político se le dificultan incluso. Bueno, Ine, te agradecemos un montón, la verdad que gracias por contarnos un poco qué está pasando en Brasil y por contarnos qué pasó con la dinámica en las cámaras respecto de los proyectos sobre ciencia. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, estuvimos escuchando a Inés Nercesian, del colectivo científico y universitarios autoconvocados, que nos ponía un poco al día, ¿no?, con lo que pasó hoy. Ahora vamos a un breve corte y ya volvemos con Sandra Carli para entrevistar. Bueno, estamos nuevamente acá en A Ciencia Cierta, en FM Boedo, y estamos, como dijimos, con la doctora Sandra Carli, que es investigadora principal del CONICET, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ahí tengo una serie de preguntas, pero en principio me parece que a nuestra audiencia le gustaría mucho saber qué es lo que haces, qué trabajás, qué temas te interesan y por qué te interesaste en esos temas. Bueno, ¿qué hago? Me dedico a investigar, entre otras cosas, dar clase, formar en el marco de equipos de investigación. Pero bueno, en relación a la investigación, yo tuve una formación, si se quiere, en historia de la educación, sobre todo, argentina y latinoamericana, y con los años fui también estableciendo mayores contactos con el campo de las ciencias sociales en sentido amplio. Y en ese marco, en los últimos años, me dediqué a desarrollar estudios sobre la universidad, en una primera etapa sobre indagaciones sobre la experiencia estudiantil, en la UBA en particular, y en una etapa más reciente, en los últimos años, incursionando más en las historias de profesores y profesoras del campo de las ciencias sociales y las humanidades, en particular de una generación. Bien, ¿y cómo trabajas, cómo desempeñas tu trabajo en el día a día, digamos? ¿Cómo haces para investigar temas vinculados a universidad, trayectorias de profesores, experiencias de estudiantes, etcétera? Bien, quizás puedo contar lo que estuve haciendo en esta semana. Dale. Que es embarcando, sumergiéndome en el periodo 1966-1973 en Chile, que es un periodo muy interesante por, bueno, que tiene que ver con el proceso que lleva al triunfo de la Unidad Popular y al triunfo de Allende y al cierre de ese ciclo, un ciclo intenso, muy interesante. ¿A partir de qué? A partir de analizar las trayectorias de algunas sociólogas argentinas que en esos años se fueron a Chile. Dos sociólogas de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales, y entonces, bueno, esa experiencia juvenil de recién graduadas que desarrollaron, se insertaron ahí en una experiencia muy, muy interesante. Entonces, ¿eso me llevó a qué? A explorar la historia chilena, la situación de la educación superior en esos años, la experiencia, digamos, el proceso político de esos años, y ahí estuve explorando fuentes, por un lado, primarias de ese periodo, pero también bibliografía secundaria que mira retrospectivamente ese periodo, trabajos de los años 80, 90 y algunos más recientes, donde evalúan esa experiencia de la reforma universitaria chilena y del gran proceso de politización de esos años, juvenil. O sea, hay algo del entramado entre formación, experiencias políticas, militancias, etcétera, que es lo que... Exactamente, es un poco el cruce, ¿no? Entre experiencias que tienen que ver con la formación universitaria, con la militancia política, con la participación política en partidos, en movimientos sociales, etcétera. Es un poco el entramado entre esas distintas áreas de acción que tenemos, ¿no? Bien, y vos decías al inicio que estabas trabajando trayectorias de profesores, en este caso profesoras, uh-huh. Y también que habías trabajado experiencias de estudiantes, ¿no? Sí. Y yo, haciendo un poco de revisión de tu biografía, estuve viendo que uno de tus libros que tuvo gran repercusión fue El Estudiante Universitario, uh-huh. donde vos trabajabas, analizabas las experiencias de los estudiantes que habían pasado por las aulas en Argentina a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo ahí me preguntaba, digamos, si vos continuaste esas investigaciones, cómo pensar hoy esas experiencias, teniendo en cuenta el desarrollo, digamos, de las universidades nacionales públicas, estas nuevas, digamos, la aparición en la escena universitaria de estudiantes primera generación, uh-huh. etcétera. Si de alguna manera vos decís en esos trabajos, pensás algo así como la universidad plebeya, en uh-huh. oposición al modo en que las universidades se desplegaron en otros países de América Latina. Bueno, ¿cuál es la especificidad de esa universidad plebeya hoy? Bien, ahí la hipótesis de la universidad plebeya tiene que ver con la instalación en el ciclo democrático, el ingreso irrestricto, ¿no? Es decir, si bien es una vieja demanda de la historia de la universidad argentina, en particular durante los periodos militares en los cuales el movimiento estudiantil siempre reclamó luchó contra las medidas que se denominaban limitacionistas y con la instalación de cupos y medidas de selección para el ingreso, la legitimación del ingreso irrestricto que se produce a partir de 1983 en adelante, es un proceso gradual, no inmediato, pero que se instala definitivamente en la Argentina, da forma a un proceso de masificación por un lado y a conservar esa tradición de apertura que en muchos otros países de América Latina sufrió el proceso inverso. Por eso se recupera la idea de una tradición plebeya, es decir, de una experiencia de mayor mezcla social, más allá del carácter que no todo el mundo llega a la instancia de la universidad, una mayor posibilidad de mezcla social, que después tiene sus luces y sombras en todo caso, porque los niveles de graduación varían según los sectores sociales, etcétera. Pero bueno, marca una tradición de apertura. Cuando yo trabajé sobre la experiencia estudiantil en el contexto de los años 2001-2002, es decir, un poco cómo la crisis atravesó esa experiencia universitaria en un contexto de masificación de la universidad, pero al mismo tiempo de desfinanciamiento de la universidad y de aumento de la pobreza en el sector estudiantil, ¿no? En la población en general y en el sector estudiantil también. Un poco esa experiencia, que fue muy, muy interesante de reconstruir, también en un contexto de fuerte politización universitaria que se genera en esos años, fue entre finales del ciclo menemista y en los inicios del ciclo que se inicia con los gobiernos kirchneristas, ¿no? Pero un poco esa transición. Lo que uno, si bien yo no continué con investigaciones de esas características sobre periodos nuevos, lo que uno diría, pensaría, es que bueno, durante los gobiernos kirchneristas lo que hay es un proceso de recomposición general, de nuevo financiamiento de la universidad, y esa experiencia de precariedad tan compleja de años anteriores tendió a atenuarse, digamos, ¿no? Continuar ese proceso de politización muy interesante, pero con procesos de fortalecimiento institucional muy notables, sobre todo en las universidades grandes, donde la crisis antes había sido muy dura, ¿no? Pensando en Córdoba, La Plata, Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, esa condición plebeya se conserva y me parece que alcanza un fenómeno nuevo, muy interesante, si bien no del todo nuevo, pero sí que se amplía, que es la creación de nuevas universidades, que había comenzado en la década del 90, pero que da lugar a nuevas durante estos años, y que me parece que sí lo que genera es ese reclutamiento más bien de estudiantes procedentes de sectores populares en sentido estricto, ¿no? Y esa llegada a la universidad da lugar a experiencias que tienen otras características respecto de esa mezcla social que podía producirse y sigue produciéndose en las universidades grandes, clásicas, podríamos decir. Bien, o sea que habría algo así como una hibridación en fines de los 2000, y algo así como lo nuevo del periodo posneoliberal, podríamos decirlo, es la incorporación de sectores populares a la universidad pública. Exactamente, que da lugar inclusive a debates académicos nuevos, a demandas institucionales de cómo trabajar con un sector social que puede venir una experiencia secundaria más bien complicada o limitada, ¿no?, para ese salto a la universidad. Es decir, muchas secretarías académicas han trabajado especialmente en distintas universidades esa cuestión, habiendo una fuerte preocupación por el tema del ingreso, ¿no? Es decir, volviendo a ser ese tema un tema de interés institucional. Fantástico. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en un ratito. Estamos con Sandra Carli acá en A Ciencia Cierta y cuando volvemos seguimos con ella. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una. De la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios.

Bueno, seguimos acá en A Ciencia Cierta con Augusto y con Sandra. Así que entramos en las efemérides con Augusto. Sí. Recuerdo los contactos de la radio por si quieren llamar, escribir y hacer preguntas. En el Facebook somos FM Boedo, tus sentidos en el aire. En Twitter, arroba FM Boedo. Tenemos el Gmail que es info@fmboedo.com.ar para mandar mails. Tenemos la web de la radio que es www.fmboedo.com.ar. Y si no, nos pueden llamar a la radio al 4932-1870. Se pueden descargar también el Play Store, la app de la radio. Perfecto. Ahora vamos con las efemérides, ¿sí? Yo voy a hablar, esto lo produce Julieta Maeso, para recordarlo. Lo voy a contar un poco yo. Y hoy vamos a hablar de dos noticias, descubrimientos, digamos, del campo científico que se hicieron en esta semana. Por un lado vamos a hablar de la cuenca del Río de la Plata, porque hay un descubrimiento muy importante que hicieron un grupo de científicos de varias universidades, e institutos del país, sobre El Dorado, que no es una ciudad perdida en el Amazonas, sino que es un pescado, ¿no? Y esto lo voy a contar un poco como biólogo y un poco como pescador, porque además yo con mi viejo, mi tío, siempre íbamos a pescar dorados. El dorado tiene una particularidad, que es un pez, o un pescado. Mi tío siempre me decía, no digas pez, se dice pescado, pues los pescadores dicen pescado, vos no digas pez. Así que bueno, voy a decir pescado. Qué virtuoso sos, Augusto. ¿Cómo es el tema con el dorado? El dorado es un pescado que cuando uno lo va a pescar ofrece mucha resistencia, salta en el agua, además es hermoso, es de color dorado, justamente un bicho bastante imponente, y es el principal atractivo turístico para los pescadores deportivos junto con la trucha en la Patagonia. Y eso genera un ciclo de turismo bastante importante en muchos pueblos y ciudades de la cuenca del Río de la Plata y el Uruguay, como por ejemplo puedo nombrar Villa Paranacito en Entre Ríos o Paso de los Libres en Corrientes, ¿sí? ¿Qué está pasando con el dorado? El dorado se descubrió haciendo análisis genéticos, viendo el código genético de distintos dorados que se fueron pescando. Científicos que voy a nombrar las instituciones: la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad del Nordeste, de la Universidad de La Plata y la Fundación Miguel Lillo en Tucumán, o sea, un trabajo en toda la geografía del país. Se descubrió que en realidad lo que nosotros llamamos dorado son dos especies distintas, ¿sí? Hay mucha variabilidad genética entre algunos dorados y otros. Eso significa, podríamos empezar a pensar, que son dos especies distintas. Es muy curioso porque los guías de pesca y los pescadores siempre dicen hay dos tipos de dorados, tenés un dorado y el otro, y bueno, efectivamente a destiempo los científicos venimos a corroborar, ¿no?, eso. Y es una noticia muy buena porque el dorado con la represa del Yacyretá es un pez migratorio y se trabaja esta hipótesis de que está perdiendo variabilidad, y cuando una especie pierde variabilidad genética está más cerca de extinguirse. Porque, bueno, tienen hijitos, digamos, con peces que tienen un código genético muy parecido, y eso va generando poca variabilidad y poca capacidad de adaptarse al ambiente. Bueno, parece que el dorado hay dos especies, así que eso es una buena noticia, pero además va a servir para guiar las políticas de conservación de este pescado, que no solo es riquísimo freído en aceite, sino que además es un atractivo turístico para el país. Y otro descubrimiento, acá me van a tener que seguir de a poco porque es de física cuántica. En el colisionador de hadrones, que es esta máquina que está entre Suiza e Italia, que tiene varios kilómetros, está enterrada bajo la Tierra. No sé si se acuerdan del bosón de Higgs que se descubrió en este colisionador de hadrones. Bueno, parece que estos científicos, que son de la Comisión de Física de las Partículas de Europa, pero que son científicos de todo el mundo, incluidos argentinos, pues siempre donde hay ciencia hay un argentino, descubrieron una nueva partícula, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es una partícula que es un barión, digamos. Los bariones son partículas elementales, como son los protones y los electrones, ¿les suenan los que hacen los átomos? Bueno, este barión es otra partícula, no se llama barión, todavía no me pusieron nombre. que tiene una composición bastante interesante y que va a permitir avanzar mucho en la comprobación del modelo estándar, que es el modelo que se usa para lo que es física cuántica, y además para entender cómo interaccionan estas moléculas, que estas partículas, que en el fondo son lo que constituyen toda la materia del universo. Así que es un descubrimiento bastante interesante. Y después, en cuanto a efemérides, el 9 de julio de 1962 se estaba muriendo Georges Bataille, antropólogo y pensador francés, que además es un escritor, bueno, o era, no sé, depende qué consideremos, pero era un escritor muy interesante y transgredor de la época de entreguerras ahí en Europa, y trataba temas como el erotismo, lo sagrado y la mercancía. Bueno, tiene estudios antropológicos muy interesantes en distintas poblaciones indígenas del norte de Estados Unidos, y bueno, no voy a decir mucho más, salvo recomendar el ensayo La parte maldita. También tiene novelas como Madame Eduarda y otros textos muy buenos. Y por último, prometo que en todos estos programas donde conduzca voy a dejar de decir M, pero va a pasar un tiempo, así que bánquenme los oyentes, por favor. Presentaba su biografía el biólogo George Gregor Mendel. Cierro esto. Gregor Mendel era el padre de la genética y era un sacerdote, en realidad, estamos hablando de 1857. Y lo que hacía era cruzar arvejas en el jardín de la iglesia, y cruzaba una planta de arvejas verdes, una planta de arvejas amarillas, y decía, bueno, ¿cómo van a ser los hijos? Veía a los hijos de la planta de arveja, o chaucha, y veía que eran verdes. Entonces él tomaba nota en su libretita y decía, bueno, todas las arvejas verdes que tienen hijos con las arvejas amarillas dan hijitos verdes. Y así después iba haciendo cruzamientos, y así generó la teoría de la genética de herencia que hoy en día conocemos. Un capo el tipo, un ejemplo de científico muy interesante. ¿Volvemos a la entrevista? Volvemos a la entrevista. Volvemos a la entrevista. Bueno, y acá volvemos en A Ciencia Cierta con Sandra Carli. Sandra nos contaba hace un rato que en este momento está trabajando trayectorias de investigadores y docentes de la universidad, y más puntualmente trayectorias de mujeres investigadoras y docentes de la facultad. Pero hay otra línea de trabajo que me resulta muy interesante y que vos estás puntualmente también ahora abocado a ello, que es la relación, qué pasa hoy con la educación en el marco del neoliberalismo. Y me parece que sería interesante escucharte contarnos un poco de eso. Bueno, no es una línea permanente de trabajo, sino en todo caso que la coyuntura generó, como pasa en otros momentos históricos, demandas de, digamos, por un lado, un volumen de información sobre las nuevas medidas políticas, es decir, sobre la política educativa iniciada por el gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, y eso da lugar a intervenciones puntuales y generar, digamos, estudios hechos con cierta celeridad, pero finalmente que van marcando una indagación más sistemática sobre este giro que llamamos giro neoliberal, ¿no? O restauración conservadora, es decir, hay distintas expresiones para caracterizar este momento histórico, que, digamos, en el terreno educativo trae como novedad, si bien uno encuentra hilos de conexión con momentos históricos anteriores, en particular con la década del 90, en el sentido del avance sobre procesos de privatización, procesos de reforma del Estado, y cuestionamiento de los sindicatos docentes, el giro hacia la idea de educación básica en detrimento de las universidades o de otros niveles del sistema educativo. Lo que sí aparece como nuevo de lo viejo, podríamos decir, es por un lado el hecho que al espacio del Estado y a los cargos de funcionarios públicos en el área de educación asumen personas procedentes del sector privado con perfil, con antecedentes en el terreno empresarial, en muchos casos, sin necesariamente experticia en el tema, ¿no? Sin conocimiento de los temas educativos en muchos casos, y hecho complicado porque de alguna manera y hay una puesta en juego de medidas y de política muy, muy salvaje, podríamos decir, en tanto no construyen una especie de consenso, acuerdos, negociaciones, interlocución con actores, digamos, con presencia previa en el sector y pertinentes al sector, como puede ser el sector docente. Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno, digamos, muy complejo, porque hay una especie de experimentación muy, muy, muy riesgosa, que por eso genera del otro lado una resistencia fuerte y un activismo fuerte para contrarrestar esas acciones, lo cual no es sencillo. Vos decías dos cosas, que aparecían agentes y además otra cosa que me resultaba interesante de las que leí en las últimas intervenciones que has tenido públicamente es qué pasa con, lo voy a decir brutalmente, vos me corregirás, pero el tráfico de legitimidad de ciertos avances o ciertos desarrollos en ciencias duras, por ejemplo la neurociencia, para la aplicación en el campo de las políticas educativas. Bueno, ahí hay dos cuestiones que uno ve, digamos, con bastante, que se hace bastante notorias. Por un lado, como la investigación en neurociencias, que es un área de investigación muy importante, que ha crecido muy significativamente en el mundo y en los últimos años también en la Argentina, genera, ¿no? Es decir, uno puede reconocer el valor de esas investigaciones, pero el problema en todo caso es cómo la política educativa legitima a partir de una serie de convenios, en particular con la Fundación INECO, a cargo de Facundo Manes, digamos, acuerdos de en el ámbito de la ciudad, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el ámbito del Ministerio de Educación a nivel nacional, acuerdos, ¿no?, con una fundación que pone en un primer plano la idea de aplicación de los desarrollos de las neurociencias en el campo educativo, capacitación de docentes, etcétera, ¿no? Es decir, un poco la legitimación de una disciplina, ¿no?, trasladada, ¿no?, sus resultados, sus avances, que pueden ser muy significativos en el ámbito médico y que pueden generar al mismo tiempo, digamos, nuevas miradas sobre fenómenos como la memoria, el aprendizaje, la atención, etcétera. Pero el problema es, en todo caso, ese traslado, ¿no?, una aplicación sin mediaciones críticas, ¿no?, y sin la interlocución con los docentes, que son los que tienen la gran experiencia y son los expertos en el trabajo, los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces se produce ahí una cuestión muy, muy delicada y problemática. Sandra, súper interesante lo que nos estás planteando. Buenísimo. Vamos a un separador y enseguida volvemos con Rudy y después con la entrevista de vuelta. Así que no se vayan. Perdón, pero... un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurado caen al suelo indefenso si él lo consigue evitar. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. El viento me confió, que siempre llego conmigo, que siempre llego. Siempre me confió cosas que siempre veo. Me dijo que recordaba que en realidad él lo quiso a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma, ese viento tejió sus babas. El diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas con ustedes. Rudimento. Rudimento. Bueno, volvemos al programa, interrumpimos la entrevista con Sandra para pasar al humor de Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, después seguirán con la entrevista, espero, ¿no es cierto? Así que, bien. Sí, sí. Bueno, lamento cortarlo, yo vengo de una semana así de mucha angustia porque vieron que pasó el 9 de julio, vieron que nuestro presidente habló de la angustia que sufrían los próceres tratando de independizarse de España, es un problema. Y yo, de todas maneras, me sobrepuse a esa angustia, mucho análisis y esas cosas ustedes ya saben. Les traje un poquito como algunas primicias, algunas últimas noticias, lo que está pasando, y una primicia más importante que la dejamos para después, ¿no? Las primeras noticias, quizás ustedes ya sepan, que bueno, se está suprimiendo el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? El gobierno declaró que es innecesario, parece que siguen luego con Educación, Economía y Justicia, van a ser exactamente lo mismo. Luego los medios hegemónicos, no sé si ustedes saben que están reconociendo finalmente que la gente está harta de López Ibáez, López Ibáez, López Ibáez, López Ibáez, así que lo van a cambiar. A partir de ahora la culpa de todo la tienen Cristina y Devido, Cristina y Devido, Cristina y Devido, Cristina y Devido. Viene a ser así. Después, bueno, hay una en el ustedes, claro, porque esto no lo dan a conocer porque la prensa hegemónica lo tapa, ¿no? Pero hay una interna tremenda adentro del gobierno. Está la minoría que dice fue sin querer y la gran mayoría que dice es a propósito. Muy, muy, muy, muy peleados. Otra noticia que seguramente ustedes habrán visto en estos días es que les van a dar 20 millones de pesos a los neonazis, y esto es para asegurar que en las próximas PASO no falte ninguna boleta neonazi en ninguna mesa argentina, digamos, ¿no? Yo siempre me pregunté por qué le van a dar tanta plata a los neonazis. Pareciera que tienen cierta deuda con Goebbels, ¿no? O sea, digamos que gracias a alguna consigna de Goebbels quizás consiguieron algún triunfo en alguna elección, y entonces eso es mentira, que algo quedará, y pasó por ahí. Y la última de esta partecita es que, bueno, que el gobierno sigue defendiendo su sinceridad política y dice: nosotros nunca mentimos, siempre decimos la posverdad, aunque duela, digamos, ¿no? Y la primicia, que no sé si es tan primicia, pero que le quería comentar, es que, bueno, primero que parece que hay funcionarios que siguen mandándoles agradecelfis a los jueces, ¿no? Que le están ayudando un montón, está funcionando eso. Algunos juzgados ya directamente podrían ser confundidos con mesas de votación, ya viene así la cosa, donde todas las boletas además son del mismo partido. Pero, claro, vieron que a Lula lo acaban de condenar, ¿sí? Para que no pueda participar en las próximas elecciones. Vamos a ver en qué pasa eso. Dice que hay una especie de campaña semejante para evitar que Cristina se pueda presentar. Pero lo que yo les traigo es las primicias. Quiere decir, ¿de qué cosas la van a acusar? ¿Qué causas están ahí planeando? Contanos. ¿No? Bueno, les cuento todas, ¿no? Este es el dólar plus cuán perfecto del subjuntivo se viene, ¿no? Después se viene el haber ganado las elecciones del 2011. Esta es una causa complicada porque tiene un 54% de la población de cómplices, chicos. Así que, no sé ustedes, yo estaría, por ejemplo, también... Nosotros también. Claro, viste, ya encontramos cómplices por todas partes, digamos, ¿no? El agujero de ozono, guarda que es culpa de ella. Los dolores de muela... guarda, el amor no correspondido, sonamos acá un montón de gente, es culpa de Cristina, todo eso, gente, la falta de respeto, el atropello a la razón, vendría a ser, darle de comer al chancho, ya saben que la culpa no es del chancho, es del que le da de comer, así que es ella, el robo del piano en general en Caracas, la gente de más de cierta edad sabe de qué estoy hablando, el asesinato Julio César en la antigua Roma, fue Cristina, sin duda eso, el diluvio universal,

Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos acá en A Ciencia Cierta, en FM Boedo. Seguimos con la doctora Sandra Carli y retomamos la entrevista que estábamos haciendo. En un punto estábamos hablando justamente de esta relación que pasa hoy en este contexto neoliberal con las políticas educativas. Y yo le preguntaba, y ella me respondía, respecto de qué pasaba con ese tráfico de legitimidad de las neurociencias al campo de la educación sin solución de continuidad. Y te quedaste en un punto que a mí me parece muy interesante, si lo puedes desarrollar un poco más. ¿Cuáles son los efectos políticos, ideológicos, etcétera, de ese tráfico de legitimidad sin solución de continuidad entre una cosa y la otra? Bueno, por un lado me parece que se genera, digamos, una instalación, una especie de moda que ha pasado en otros periodos históricos con otras corrientes, ¿no? De una corriente, los aportes, los resultados transferidos sin mediaciones, en este caso de las neurociencias, y en todo caso hay un público docente que puede, digamos, ser receptivo o no respecto de esos desarrollos. Pero el efecto, digamos, más complicado es una especie de negación o invisibilización de toda esa experiencia pedagógica desarrollada en las escuelas durante muchos años, donde ahí los interlocutores privilegiados deberían ser los docentes en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una especie de efecto complicado porque es un no negar que lo que acontece ahí en las aulas, incluidas las aulas universitarias, son procesos que tienen una larga historia, que tiene que ver con una cultura pedagógica, con un oficio docente, con logros y no logros, como siempre, ¿no? Pero de alguna manera el efecto más complicado es eso, una especie de desplazamiento de esa experiencia pedagógica, desarrollada, ¿no? Que desarrollan cotidianamente los docentes. Ahí te leí en una entrevista que también planteabas que hay algo así como una suerte de neopositivismo y que lo que produce es una suerte de estigmatización en la medida en que descontextualiza esas posiciones y las naturaliza. ¿No? Entonces, ese es otro de los efectos, ¿no? Esa especie de fascinación con los estudios sobre el cerebro que aparecerían, digamos, generarían como una especie de localización de ciertas posibilidades o no posibilidades de los individuos respecto del aprendizaje, y eso tiene conexiones complicadas, ¿no? En el sentido de que de alguna manera derivan en una especie de lectura diferencial de las posibilidades de aprendizaje de los sujetos, ¿no? También hay otro componente que tiene que ver con cómo se enfatiza hoy el tema de la buena nutrición, ¿no? Y si la buena o mala nutrición genera, potencia o no, buenos aprendizajes. Al mismo tiempo que los comedores escolares están traficando en las bocas infantiles pura harina, ¿no? Es decir, hay muchas denuncias en este sentido donde los comedores escolares hoy tienen cada vez más arroz, fideos y menos proteínas, ¿no? Entonces digo, hay fenómenos complicados, al mismo tiempo que hay fundaciones buscando una especie de capacitación de los padres en temas de buena nutrición, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay paradojas bastante complicadas que tienen que ver con lógicas, además de negocios. Bueno, Sandra, acá estamos escuchando el tema que elegiste vos de Liliana Herrero. La verdad, un gusto haberte tenido acá en el programa. Te agradecemos muchísimo y esperamos que vuelvas dentro de poco. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Me confío cosas que siempre veo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia. No cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo. El viento me confió cosas que siempre. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma, ese viento tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, ha de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere parar al viento, vaya quien quiere parar al viento. Me confío cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que los pichones indefensos y él no consigue evitarlo. Iba quebrado de culpa. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo. Me confió siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Seguimos aquí con el rubio Augusto y con un amigo, gran amigo, Daniel Jones. Es doctor en ciencias sociales, politólogo de origen, como quien les habla. Y nos va a hacer, por supuesto, es miembro de Científicos y Universitarios Autoconvocados y nos va a hacer la editorial del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gaby. Muy contento de estar por segunda vez en La Ciencia Cierta. La otra vez hablé del panorama de políticas científicas y ahora están a punto de cumplirse 7 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en la Argentina y es una buena oportunidad para hacer un balance sobre la actualidad, el panorama y los desafíos del movimiento de la diversidad sexual y el estado de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, que muchas veces es tomado como referencia no solo latinoamericana, sino a nivel mundial. Vale la pena recordar que Argentina fue el séptimo país del mundo en reconocer a las parejas del mismo sexo con igualdad de derechos que las parejas heterosexuales en el año 2010, y que a la fecha se calcula que hay poco más de 15.000 matrimonios, los llamados matrimonios igualitarios, una denominación significativa, porque en otros países del mundo se habla de matrimonio gay o más retardatariamente matrimonio homosexual, y aquí el significante igualitario creemos que fue uno de los determinantes para que saliera la ley, ¿no? Haciendo como una cadena de equivalencias de demandas y ampliando el sujeto, no pensándolo en derechos de minorías. Porque vale la pena reflexionar más allá de la efeméride de los 7 años de aprobación del matrimonio, porque muchas veces hay países donde existen políticas económicas o algunos derechos sociales de corte conservador, y sin embargo mantienen una agenda de derechos sexuales y reproductivos relativamente progresista o autonomizada de la misma, ¿no? No fue el caso de Argentina, que Argentina, dentro del ciclo de los 12 años y medio de gobiernos kirchneristas, aprobó una amplia batería de derechos sexuales y reproductivos, que van desde, sobre el final del gobierno de Dualde, la sanción de la ley de salud sexual y procreación responsable, y la implementación de un programa nacional, la ley de educación sexual integral en 2006, la ley de erradicación y lucha contra toda forma de violencia contra la mujer en 2009, matrimonio igualitario en 2010, una ley de identidad de género que también fue pionera y de avanzada en términos de reconocimientos de derechos a las personas trans a nivel mundial, ¿no? Sin ningún proceso de patologización para la contraparte de derechos, como venía sucediendo en otros países del mundo, como fue el caso de España. Y la llegada del macrismo abrió un horizonte de dudas acerca de qué podían pasar con esta serie de derechos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, es raro el balance porque los mecanismos de incorporación de derechos en Argentina no siguieron los procesos de algunos países europeos, donde la ampliación de derechos sexuales y reproductivos venía más de la mano de la laicización o secularización, es decir, la separación de esferas político-estatales de esferas religiosas. En Argentina tenía que ver más con un modelo de profundización de la democracia y de ampliación de derechos en clave igualitaria, que generó una tradición muy sui generis de reconocimiento, ¿no? Uno, hablando ya un poco de la labor profesional, ve que muchos investigadores de otros países vienen a estudiar el proceso argentino e intentan utilizar los moldes de trabajo de países como Canadá o España, con otras tradiciones políticas, para comprender este fenómeno bastante autóctono. A modo de balance muy global, hay que decir que en lo que significa reconocimiento formal de derechos, el macrismo para los derechos sexuales y reproductivos no ha significado un retroceso, pero sí en todo aquello que supone para el ejercicio efectivo de derechos la erogación de recursos. Es decir, en lo que es en el... incluso vale la pena señalar que Gabriela Michetti, cuando fue diputada nacional, votó en contra del matrimonio igualitario, y una vez ya en su cargo de vicepresidenta de la Nación, ni el macrismo ni otros sectores conservadores han impulsado reformas de corte legislativo para retroceder en estos derechos. Tampoco han avanzado en ningún reconocimiento adicional, con la deuda pendiente que quedaba de la propia gestión previa kirchnerista, que es el reconocimiento del aborto legal, seguro y gratuito, que es un vacío que llama la atención. Vuelvo con el ejemplo de los colegas extranjeros, que cuando ven el carácter progresista y la amplitud de los derechos reconocidos en Argentina sobre el campo de la sexualidad, la reproducción y la familia, pese a la llegada tardía, ¿no? Vale decir que en Argentina el divorcio es legal, el divorcio vincular, desde 1987, ven la ausencia de reconocimiento del aborto, con quizá la única excepción del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012, donde se clarifican los casos de no punibilidad ya estipulados por un código penal de 1921, que no ha sido modificado, está por cumplir 100 años, y que esa clandestinización del aborto no ha sido obstáculo para que se estime aproximadamente unos 500.000 abortos al año. Esa sorpresa que vos señalás de los investigadores extranjeros respecto al proceso de ampliación de derechos, por un lado, y al mismo tiempo de la diversidad sexual, por un lado, y al mismo tiempo prohibición y un aborto que siga siendo ilegal, ¿a qué se lo atribuís? ¿O a qué se lo atribuye el campo de estudio sobre estas problemáticas? Bueno, es difícil. A ver, en Argentina hay una tradición de un movimiento de mujeres, y dentro del movimiento de mujeres, de agrupaciones y organizaciones feministas muy potentes que hubieran llevado a pensar que la legalización del aborto en términos de resultado político de una movilización tendría que haber llegado mucho antes que los derechos de diversidad sexual, donde el movimiento de diversidad sexual en la Argentina es bastante más reciente y menos numeroso y heterogéneo, y sin embargo salieron. Yo creo que también hubo estrategias inteligentes de alianzas con otros sectores políticos que colaboraron a promover la causa, y hubo una permeabilidad de la administración kirchnerista previa con una agenda que no era claro que le iba a redituar en términos políticos. Ahora, pensando cuál es el legado para el presente, hay varias sensaciones. Una de las primeras es, en principio, es difícil que el macrismo reconozca, retroceda en términos de reconocimiento formal de derechos, pero es cierto que la desinversión en los programas de políticas públicas que garantizaban el acceso a estos derechos, básicamente el programa de salud sexual y procreación responsable a nivel nación y el de educación sexual integral, donde no se están dando las capacitaciones para formar a los docentes en todo el país, digamos, torna en letra muerta buena parte de los derechos reconocidos formalmente por la ley. En segundo lugar, y bastante menos discutido, pero creo que igualmente grave, el macrismo como gobierno ha instalado, a partir de una mayor autonomía a las fuerzas de seguridad o la sanción de los protocolos para el llamado control de piquetes y otras normativas que van, en algunos casos sancionando, en otros promocionando sin quedar claro el estatuto legal, generando un clima social de mayor intolerancia que repercute diferencialmente en los sectores más desfavorecidos de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Digo, no hay una estadística certera, pero lo que es cierto es que los crímenes contra personas travestis, sobre todo, con alta virulencia, han ganado en visibilidad en los últimos tiempos. También hay que pensar que todo esto se enmarca, para complejizar aún más el panorama, en el país del ni una menos, que no solo es un movimiento social potente y creativo en muchas de sus demandas, sino que también es una reacción a un estado de situación donde la violencia hacia las mujeres parece no solo haber adquirido mayor visibilidad, sino una virulencia inusitada. Lo que quiero decir es, los gobiernos generan efectos no solo por sus medidas en cuanto a iniciativas legislativas o políticas públicas, sino también por los mensajes sociales y políticos que transmiten. Pareciera que la impunidad, la autonomía de las fuerzas de seguridad, la intolerancia hacia ciertos grupos sociales es un mensaje que está transmitiendo el macrismo y que es decodificado por la sociedad en clave de mayor violencia hacia ellos. Te hago una última pregunta, la última. Una última pregunta, Jones, rápido. ¿Cómo ves esto en el contexto del proyecto de ley sobre libertad religiosa? Viste que se estuvo hablando hace unos días. Sí, a ver, yo sobre los proyectos de diversidad religiosa que se presentaron en Argentina de la Vuelta a la Democracia escribí bastantes cosas, justo. A ver, adelanto el final y digo por qué. Mi sensación es que no se va a modificar nada. Es otra bomba de humo de las que nos tiene acostumbrado el macrismo para distraer el centro de la tensión política. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, que en Argentina el estatuto privilegiado que tiene la Iglesia Católica, no solo por el reconocimiento constitucional del artículo 2, que no fue modificado en la reforma del 94, sino por todo un entramado de leyes dentro del Código Civil, genera que otras organizaciones religiosas, particularmente de los sectores conservadores del mundo evangélico protestante, requieran algún tipo de reconocimiento que formalice su inclusión más allá de otras asociaciones de la sociedad civil. Quiero decir un dato que es importante para que la gente comprenda. Hoy por hoy, todas las religiones no católicas que quieren un reconocimiento institucional tienen que hacer una doble inscripción. Por un lado, como una asociación civil más, como si fueran un club de fútbol, en la Inspección General de Justicia. Y por el otro lado, en el registro de culto. El registro de culto tiene una función que fue de control social realizado durante la dictadura, es un registro de 1978. Con lo cual, digo, estos proyectos de reforma generan una suerte de zanahoria para algunas instituciones religiosas, pero generalmente apuntan a una suerte de el mal menor, es decir, alguna personería jurídica religiosa específica que suele jerarquizar, no solo dejando inmaculados los privilegios que tiene la Iglesia Católica como institución, sino subordinando otras creencias que no darían los requisitos formales para ser reconocidas. Básicamente, por ejemplo, los cultos umbandistas o africanistas, ¿no? Entonces, es sumamente complejo, suele no haber consenso. La historia de los proyectos de libertad religiosa o de igualdad religiosa en Argentina están destinados al fracaso, al menos desde 1984 hasta el 2017. Buenísimo. Bueno, lamentablemente el tiempo es cruel, así que tenemos que seguir con esto. Pero bueno, en un rato volvés y haces la posta de la ciencia. Lo estábamos escuchando a Daniel Jones, que lo seguimos escuchando después de este tema musical. Una taza de café en un frío amanecer, una mañana sin amor, una mañana sin dolor. Una noche calurosa, relajado o embriagado frente a un gran ventilador tirado. Moviendo un poco el cuerpo sin estar muy excitado, sin decir nada de mucho, sin decir mucho de nada. Amando levemente, cantando en soledad, subiendo una cima, pedaleando sin parar. Pastillas de la memoria. Buenas noches a nuestros oyentes, a nuestras oyentas. Dejamos estos audios porque, como siempre, los pastilleros, por segunda semana consecutiva, estamos de viaje, pero la semana que viene volveremos. Ahora bien, para entrar en diálogo con mi querido amigo Alejandro De Lorenzi, separé dos citas de dos poetas, uruguayo el uno, porteño, argentino, universal el otro. Benedetti, Mario Benedetti, es un homenaje a mi amigo Alejandro, decía de memoria y olvido, el olvido está lleno de memoria. Borges, de la banda de acá, le responde, el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano. Es interesante, ¿no? Esa frasecita, su vago sótano. La otra cara secreta de la moneda. Para seguir un poco con un diálogo de citas, me remito a mi país de origen, Italia, en un libro relativamente reciente de Umberto Eco, cuyo título es Elogio de la Universidad. Él decía que la memoria histórica no está hecha solo de lo que creemos que es importante recordar, sino también de lo que pensamos que debe olvidarse. Habla de memoria histórica, y la memoria histórica está hecha de olvidos. Y de hecho, una de las funciones de la memoria social, de la memoria cultural, de la memoria material, bueno, una de sus funciones, ¿cuál es? Es hacer de criba, ¿no? La memoria es una suerte de criba, eso creo que podemos decir, una suerte de matiz. Y de hecho, una cultura, en tanto memoria histórica, no es solo un depósito de datos. En la memoria nosotros no guardamos solo datos, sino que la memoria la podemos entender también como el resultado de un proceso de filtro. Por eso decía la palabra criba, ¿no? De un proceso de filtro y de la capacidad que tenemos los humanos de descartar elementos, de descartar todo lo que no consideramos útil. La memoria entonces lo podemos entender como un proceso donde lo que no consideramos útil, lo que no consideramos indispensable, lo descartamos. Y ese descarte, ese elemento no indispensable, lo que consideramos inútil, forma parte del olvido, de la no memoria. En la historia de la humanidad hay dos semiólogos, semióticos, importantísimos, ¿no? Dos rusos, Lotman y Uspensky. Bueno, ¿ellos qué decían a propósito de la memoria y del olvido? Pero sobre todo del olvido. Decían que el olvido es uno de los mecanismos que vuelven posible, ¿qué cosa? La continuidad de lo que ellos llamaban la memoria cultural. Y como consecuencia también de las limitaciones específicas de la memoria colectiva, ¿qué hace la cultura? Excluye continuamente de sus ámbitos ciertos elementos, ciertos textos, ciertos libros también, ¿no? ¿Por qué entonces hay que sacar esos textos, esos libros de la memoria cultural, de la memoria colectiva? Para hacer un espacio para que en la memoria cultural aparezcan nuevos textos, nuevos recuerdos. Entonces, cada nuevo texto, ¿qué dicen estos dos rusos? Que implica el olvido y la destrucción de algunos textos escritos antes. Implica el olvido y la destrucción de los anteriores. Y de hecho, la cultura en general, podemos decir que por su esencia misma, ¿no?, está dirigida en contra del olvido. La cultura es una permanente forma de la memoria. La cultura, en tanto memoria, ¿qué hace? Le gana el olvido a la hora de transformarlo en uno de sus mecanismos de memoria. Entonces, la semana pasada hablamos de dispositivos memoriales. Hoy quisiera agregar otro elemento de discusión, que es la del mecanismo de memoria. Y hablando de mecanismo, y hablando de filtro, Lotman y Uspensky y Umberto Eco, ¿qué decían? Que la memoria no hay que entenderlo como un depósito de datos, como un depósito inmóvil, inerte de datos, sino que hay que entenderlo como un mecanismo que se modifica con el tiempo, puede deteriorarse también con el tiempo. Y básicamente, cuando se modifica, los significados del pasado se modifican en la memoria del presente, y cuando, por ejemplo, los significados del pasado no se modifican en la memoria del presente, acontece el olvido, ¿no? El olvido de elementos, de textos, de recuerdos que en la vida cultural, en la vida colectiva, se han vuelto, como decía antes, insignificantes. Ahora bien, no solo se olvida lo que ya no significa nada, sino que también se borra lo que aún no significa, con el objetivo de no molestar en la memoria cultural, en la memoria social, en la memoria colectiva. Entonces, por ejemplo, la memoria siempre, de algún modo, implica un proceso de destrucción intencional de la memoria.

www.radiolaplata.com.ar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos acá entonces en FM Boedo, en A Ciencia Cierta, con Daniel Jones, que nos va a acompañar hoy ahora en esta sección de La Posta de la Ciencia, junto con el doctor Mario Pecheni, y hoy vamos a tratar actualidad y panorama de los derechos sexuales y reproductivos en la era macrista. Dani. Bueno, para mí es una alegría compartir este espacio con Mario Pecheni. Mario Pecheni, además de doctor en ciencia política y licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET, profesor titular de Sociología de la Salud en la Universidad de Buenos Aires. Es un colega profundamente comprometido con el desarrollo del campo científico, por ejemplo, en la formación de recursos humanos. Ha tenido muchos becarios tesistas, entre los cuales yo me encuentro, así que es una suerte de relación lacaniana, no sé, que llame alguno y diga si es así. Mario, quería hacerte, después de la presentación y de la editorial que compartí sobre la agenda y la actualidad del movimiento de la diversidad sexual, ampliarte un poco la pregunta y decir que nos cuentes un poco cuál es la agenda política de los movimientos sociosexuales desde tu mirada hoy, ¿no? Incluyendo el feminista, el de mujeres, el de la diversidad sexual. Es decir, ¿qué temas ocupan un lugar central en la agenda para vos? ¿Cuáles han perdido relevancia? Y si hay algún tema que ordene al resto de la agenda. Bueno, buenas noches. Yo creo que lamentablemente el tema principal de la agenda en relación con la sexualidad y la reproducción, en relación con los derechos relativos a la sexualidad y la reproducción, sigue siendo el aborto. El Estado argentino obliga a las mujeres a abortar en la clandestinidad, y eso es una violencia sistemática por parte del Estado. Es decir, es una manera que el Estado hace de violentar sistemáticamente a las mujeres que, por alguna razón u otra, pero que ellas tendrán claras, deciden o necesitan interrumpir un embarazo. Y yo creo que eso anuda un poco todo el edificio hoy día de los derechos sexuales y reproductivos. En un país que tiene el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, e incluso distintas discusiones, entre comillas, de avanzada, de fertilización asistida, todos los temas de filiación, que se obligue, como en 1921, a las mujeres a abortar en la clandestinidad y por fuera del sistema de salud, es algo inaceptable. Y creo que eso es la bandera y el reclamo que acompañan todos los movimientos, por supuesto de las más directamente afectadas, que son las mujeres, y ahora se incorporaron a la agenda los varones trans, pero que acompañan todo el movimiento ligados a la sexualidad, al género, a la reproducción. Ahora, esa agenda, que es una agenda histórica y que además con la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, desde 2005 en adelante, ha tenido bastantes adhesiones legislativas con la presentación de los proyectos recurrentemente. Arriesgo una opinión, ha perdido un poco de preeminencia en el espacio público, quizás, si continúa en el activismo. La pregunta sería, con el movimiento de Ni Una Menos de 2015 en adelante, si bien el movimiento de Ni Una Menos ha incorporado, o un sector de él al menos, la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿hay un cambio de agenda? ¿La agenda de la violencia ocupa una preeminencia? Me arriesgo a preguntarte algo, dos cosas más sobre esto mismo. ¿Es la agenda del Ni Una Menos una agenda reactiva o defensiva frente a una mayor virulencia o mayor visibilidad de la virulencia? Y por otro lado, ¿en qué medida hay una generación de activistas feministas o no que se incorpora a esta lucha política a partir de una agenda con, de estas características? Por lo que yo veo, el movimiento del Ni Una Menos, el movimiento político, pero sobre todo el movimiento que produjo en la Argentina, en la cultura política y social, la visibilidad, es extremadamente diverso porque ahí entra todo. Lo que me parece que la consigna Ni Una Menos logró anudar del mismo modo que hace muchos años la consigna de Aparición con Vida o hace unos 15 años la consigna del que se vayan todos, tres niveles. Por un lado, el reclamo ético, es decir, un hastío ético, es decir, basta de que maten, que nos maten a las mujeres, que nos golpeen, que el Estado no haga nada o que lo que hace lo hace mal. Un reclamo personal, es decir, subjetivo, porque muchas mujeres y muchas personas ven cotidianamente la experiencia de la violencia, la viven, que es como el tema de en su momento de Aparición con Vida, que se vayan todos, era algo vivido, no era un reclamo intelectual, racionalizado, pegaron a mí, pegaron a mi hermana, a mi cuñada. Y un reclamo político, porque el reclamo de Aparición con Vida, obviamente las madres y padres que pedían la aparición con vida de sus hijas y sus hijos, era un reclamo personal. Yo lo que quiero es que aparezca con vida, es decir, era literal, alguien se los llevaron con vida los queremos, pero ese reclamo ético y personal decía, bueno, el Estado tiene que hacer algo, dar una respuesta, hacerlos aparecer, y si no, alguien los mató, alguien los hizo desaparecer, hay un reclamo de justicia y de castigo a los culpables. Yo creo que el Ni Una Menos no es tan civilizatorio como fue la marca de la Aparición con Vida y Juicio y Castigo del fin de la dictadura, pero sí creo que en ese sentido logró instalar un límite ético y un reclamo social al Estado que involucra a muchísima gente. Por supuesto, del mismo modo que en las otras dos coyunturas históricas, hay de todo reclamando ese reclamo. Yo creo que por un lado, y creo que yendo a alguna intención de tu pregunta, es una demanda que fue asumida también por aquellas y aquellos que piensan a las mujeres como siempre como víctimas, y cuanto más inocentes, mejor o más legítimas para hacer su reclamo. En cambio, si como el cliché, no, pero estaba sola de noche con una falda corta, de alguna manera se lo buscó o le dio celos a la pareja o vaya a saber qué. También había en otras épocas, bueno, alguien se la había buscado, por algo será. Pero, digamos, hay un poco de eso, de quiénes están en condiciones de reclamar derechos en un Estado de Derecho, en una democracia. Pero más allá de eso, yo creo que es muy positivo poder instalar que el tema de la violencia no es un tema individual de tal mujer o tal persona, de tal familia, de tal pareja, sino que es un tema que es social y que es de responsabilidad del Estado. Clarísima la respuesta. Me quedé pensando en algo y te asocio la pregunta que seguía con esta última parte. ¿Cómo impactó en estas demandas y sobre todo en los movimientos sociales quizá más organizados que la sostienen la llegada del gobierno de Cambiemos? Es decir, ¿hay algo de un cambio de coordenadas políticas o no? Y te hago dos frentes que me generan dudas. Por un lado, parte de la primera campaña del Ni Una Menos, que fue durante 2015, en junio, antes de las PASO, contó con el apoyo de muchos políticos de distinto espectro, pero entre ellos de la coalición de gobierno Cambiemos, que hoy por hoy está en el frente del Ejecutivo y de los ejecutivos provinciales más grandes. Y la segunda cuestión es la incorporación incluso de algunos miembros o del movimiento feminista en parte de los elencos de los ejecutivos, ya sea en Provincia de Buenos Aires o en Nación. ¿Cómo crees que esta llegada de Cambiemos cambió o no cambió en esas demandas y en esos movimientos sociosexuales? Como en todas las cosas, la respuesta de cualquier tema es, sí, hay rupturas y hay continuidades. La principal acentuación, para un criterio para el lado negativo, es esta idea de que quienes pueden reclamar son solamente las víctimas y no los sujetos o los ciudadanos, las ciudadanas. Por ejemplo, ¿por qué la agenda hoy del feminismo gubernamental sería, o bien el caso de la violencia, aun cuando no hagan nada, pero no importa, dicen que es una prioridad, y el tema de la trata con fines de explotación sexual, es decir, buscar cuáles son los temas de agenda en materia de derechos sexuales y de género, son los derechos de las víctimas? Y el otro tema, que también es por ahora puramente declamativo, pero está entre las prioridades que hizo el gobierno en Chapadmalal o no sé dónde, era el tema del embarazo no intencional en la adolescencia. Son todos temas de gente que no hace nada y pobrecita, y se merece que el Estado las proteja. Ahora bien, una mujer quiere interrumpir un embarazo, todas las demandas mucho más asertivas no tienen tal lugar de legitimidad. Pero esto, como dicen, a ciencia cierta o con toda honestidad, no es que hubo una ruptura con lo que venía. Digamos, también es un paradigma que es propio de la Argentina de hace unos años y en general de la agenda global, no es una cosa característica. Mi impresión del problema del periodo macrista en relación con derechos sexuales y reproductivos es que muchos de los derechos sexuales y reproductivos necesitan, por ejemplo, de que exista un sistema de salud accesible, igualitario, de calidad. Y ahí se resintió y todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Vos, para tener buen sexo, por decir algo, necesitas una vivienda, por así decir cualquier cosa. Y ahora es más difícil tener vivienda, tener trabajo, tener acceso a la salud, estar tranquilo que si tenés trabajo lo vas a poder mantener, todo ese tipo de cosas. Y en este sentido, el resquebrajamiento o la brutal embestida del gobierno, de la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en Nación, a los derechos sociales, económicos, hace que uno no pueda ejercer de la misma manera sus derechos sexuales y reproductivos. Yo decía en chiste que era: con democracia se come, se cura, se educa y se coge. Y no se puede coger sin educación, sin comer y sin votar, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta, Mario, que a mí me resulta interesante, tal vez por las temáticas que trabajo. Lo que sí pareciera ser que es novedoso es la asociación entre estos movimientos de mujeres y los reclamos punitivos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso es muy interesante porque pone la ambivalencia que muchas veces hay en los reclamos políticos que acompañamos o que sostenemos, que es frente a un problema que todos consideramos, o mucha gente considera importante resolver, la solución es más cárcel, más castigo a mayor cantidad de personas o agravar las penas. Y como en otros órdenes de los problemas sociales, criminalizar incluso a criminales, quiero decir, un varón golpeador, no es reducir, no es decir, bueno, no, la idea no es ni justificar ni muchísimo menos el carácter criminal de su acto, pero sí que la pena de prisión, por ejemplo, sea la respuesta para el problema. Un caso que es más claro es el tema del trabajo sexual. Es decir, todos los discursos y las propuestas de criminalizar primero a los clientes de víctimas de trata, pero después a los clientes de cualquier trabajadora sexual, con la amenaza de prisión, lo que termina produciendo es la clandestinización de las trabajadoras sexuales, porque después las que van presas o las que son chantajeadas por la policía no son los clientes, y mucho menos los clientes de clase media alta o clase alta, son las mujeres. Y las pocas personas que están de alguna manera judicializadas hoy en día por esta política son mujeres, que son actualmente o ex trabajadoras sexuales. Entonces, resumiendo, la demanda de punitiva no solo no resuelve el problema, sino que en general agrava las condiciones que se intentan aminorar, disminuir o modificar. Una pregunta para cerrar. Sé que las ciencias sociales no tienen mucha capacidad predictiva en general, pero bueno, ¿cuál ves? No te creas. Bueno, ¿cuál es el horizonte que vos vislumbrás en el futuro inmediato sobre las demandas que están en boga todavía? Me refiero, digo, a aborto, una de ellas, implementación de programas contra la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles serían estrategias para ampliar alianzas o para lograr sostener o instalar esta agenda? Te hago por una cuestión muy chiquitita la pregunta, que es la siguiente. A veces muchos de estos temas son considerados de segundo orden frente a una embestida de mayor tamaño, como señalabas vos mismo que sucedía, ¿no? Con el recorte de ajuste estatal, ajuste del presupuesto estatal, tipo pauperización de las condiciones de vida de las mayorías populares. ¿Cuál sería la forma de mantenerlo en vigencia e incluso de anudar estas agendas con esa situación más global? Yo voy a decir dos cosas por la hora. La primera es que hay una percepción de la clase política que yo creo que es empíricamente falsa, y en ese sentido las ciencias sociales podemos aportar datos, que es que manifestarse y obrar en consecuencia en favor de los derechos sexuales espianta votos. Cristina Kirchner sacó el 54% de los votos usando el matrimonio igualitario entre los spots de su campaña. Y la idea de, bueno, yo voy a votar los derechos de esta gente porque es justo, aunque pierda votos, es falso. Hoy en día hasta Michetti reivindica que se arrepiente de no haber votado a favor del matrimonio. Y dicho por la negativa, hubo una disputa en la provincia de Buenos Aires entre Graciela Fernández Mejide y Rucauf. Después apareció Felipe Solá. Felipe Solá, desde la concepción, dice que está a favor de la despenalización del aborto y no creo que le haya aportado ni sacado ningún voto. Pero Graciela Fernández Mejide empezó con una postura ambivalente. En vez de decirle a Rucauf, que era su contrincante, defendé la idea de meter 400.000 mujeres todos los años presas. Defendeme la idea de que una mujer tenga que abortar clandestinamente. Yo no tengo por qué defender la idea contraria. Vos defendés esa idea de que el Código Penal tiene que aplicarse y vamos a meter presas a todas las mujeres que interrumpen un embarazo o consienten que le interrumpan un embarazo. Defiende esa idea, a ver cómo lo hacemos. Yo creo que hay que ser mucho más asertivo, es decir, con la ambivalencia y con la gente que está en contra. Y con la ambivalencia hay que hacer un poco de mea culpa también desde los movimientos políticos populares. Defendeme esa idea de que tu hermana, tu esposa, vos misma, mete la presa, que es lo que hoy dice el Código Penal. Y yo creo que hay que ser mucho más asertivo, es decir, no tengo que yo justificar que la mujer violada, pobrecita, tener un hijo de producto de la violación. Defendé que por la razón que sea, tu esposa, tu hija, tu mamá, tu tía o vos, mujer, tiene que mandarla a la prisión, como dice el Código Penal. Defendeme la idea moral de que esa ley sea una ley del Estado argentino. Yo creo que, estoy convencido que, aparte las encuestas lo muestran, la inmensa mayoría de la población argentina está en contra de meter presa a una mujer que interrumpió un embarazo y está en contra que una mujer no pueda acceder a una interrupción de un embarazo en el sistema de salud. Yo iría por esa, no ponerse a la defensiva, no tratar de buscar la quinta pata al gato. Ahora falleció hace poco la que promovió la ley del aborto en Francia, que era una ministra de salud, un gobierno de derecha, y fue reconocida al día de hoy como la mujer más valiente en la política francesa de los últimos 50 años. Yo creo que es hora que acá en Argentina también digamos, avancemos en algo que es, si uno lo piensa, inadmisible. Bueno, muchas gracias, Mario, la verdad que con mucha claridad. Agradecemos, estuvimos acá en la Posta de la Ciencia con el doctor Daniel Jones y con el doctor Mario Pecheni. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, llegamos al final de nuestro primer programa con Gaby. Ay, por favor, qué nervios. Tremendo, ¿eh? Al principio estábamos un poquito nerviosos, ¿no? ¿Un poquito? Más o menos. Por usar un eufemismo, ¿no? Prueba superada, totalmente. Y ahora, bueno, lo dejamos a Dani acá porque yo le voy a pasar la posta para el programa que viene. Sí, y va a ser una transición ordenada. La semana que viene vamos a garantizar el funcionamiento de las instituciones, solo por un encuentro. Voy a ocupar el lugar de Augusto que ocupa el lugar de Nacho. Es decir, realmente es una aposta de la ciencia. Dos politólogos. Ay, mamita querida, es mucho. La generación dorada, otra que Ginobili y Escola. Yo quiero dejar... Otra que los peces. Otra que los pescados, como decía mi tío. Sí, me decía que si yo decía pez, me iba a atropellar una bici. Me decía. Yo lo único que quiero avisar a las masas que están escuchando y sobre todo a los groupies y las groupies de Rox y de Nacho, que bueno, vamos a ver si les devolvemos el micrófono. Lo vamos a pensar. Tenemos unas semanas igual para pensarlo. Muy difícil ubicar el paradero, ¿no? Digo, Nacho manda referencias con el GPS. No sabemos si está en el conurbano, si está en Aruba. En Colombia. En Avellaneda o en Colombia. Por ahí anda. Todos lugares donde se consume estupefaciente. Dice el doctor no. Mario Pecheri. No me hago cargo de las aseveraciones del doctor. Bueno, un lujo los invitados. Ojalá que la semana que viene podamos tener como Sandra Carli, como Mario Pecheni, colegas no solo queridos y respetados en sus disciplinas, sino también profundamente comprometidos con este proyecto de desarrollo de una ciencia soberana, pensada para las mayorías, comprometida con valores, con derechos, con ampliación del bienestar para muchos. Me parece que en ese sentido no solo podemos estar orgullosos de los invitados por su calidad académica, sino también por su compromiso político. Y bueno, nos vamos a despedir entonces con Despaciencia, para variar. Vamos, por si no lo escucharon todavía. Buenas noches. Chao. Más de 1000 cerebros repatrió Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió. Nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el...